es una característica de la murga. Obviamente en esto somos o tratamos de ser coherentes lo que cantamos, que tienen todo el sentimiento de nuestra murga, que las canciones se hacen entre todos, si bien hay algunos poetas, pero tiene que ver con esta característica de estar involucrado socialmente y en las luchas en las que obviamente nosotros coincidimos. 11 años de lucha, decimos nosotros, que no es poca cosa. Ustedes lo saben también, ¿no? Y yo creo personalmente que es la pasión por lo que hacemos, porque conflictos hemos tenido como cualquier colectivo. Donde hay seres humanos se generan muchas veces, pero evidentemente la murga y el amor que nos mueve por lo que hacemos va más allá de todos esos conflictos, y hemos podido sortear todos los inconvenientes también de lo que significan estos tiempos para todos, ¿no? Estos tiempos difíciles para todos. Así que la vamos piloteando. La vamos piloteando. Veces que en carnaval o ensayando somos 5 o 6 y después llegamos a febrero y somos 60, ¿viste? Entonces ahí así la vamos llevando. Tenemos una fiesta familiar, como hacemos siempre, en la plaza del espacio del barrio Nueva Jamaica. Vamos a tener juegos didácticos, como es una fiesta para toda la familia y garantizamos diversión galáctica, ¿viste? Juegos didácticos, la compañía de Títeres al Viento con pequeñas historias, Maya Bogner, Pepa Díaz, murgas y comparsas, la quema del Rey Momo, que toca a veces en otro barrio. Este año tocó hacerlo en nuestro barrio para el cumple de la murga, que es, bueno, es una tradición quemar el Rey Momo, como quemando las cosas viejas. Es más, algunos chicos queman la pilcha, la galera, todo lo viejo del año pasado y nacerá lo nuevo. Es como un ritual para el murguero, es un ritual. Que también tiene que ver con que el Día del Murguero es el 18 de diciembre, porque en Mendoza fallecieron 3 chicos murgueros atropellados por una camioneta que les pasó la comparsa por arriba, ¿viste? Así que bueno, por eso se juntan un montón de cosas. Herederos de Casó a pleno y cierra Viernes Papa, el sábado 15 de diciembre desde las 16 horas en la Plaza del Espacio, calle 6 y de las Estrellas, kilómetro 12900. El colectivo 21 te deja en la puerta. Tendremos un importante buffet. No sé si como somos un colectivo autogestivo, tenemos un carrito de comidas en el kilómetro 12600 de la avenida Bustillo. Con eso nos estamos gestionando. Vamos a llevar el carro a la plaza. Tenemos un amplio buffet de cosas dulces y saladas. Así que, por supuesto, sin alcohol. Eso es lo que decimos y lo que tratamos de sostener todos los años, de que todas estas movidas familiares sean sin alcohol. Y bueno, un año más. Muchas gracias a ustedes y los esperamos. Voces al margen.